No todo es correr, con José del Val. Practica deporte, pero sin riesgo. FLM Radio. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de salud deportiva. Saludos de parte de Ana, David y Dani en los controles técnicos. ¿Qué es una fractura por estrés? Las fracturas por estrés son diminutas roturas de tejido óseo. Se producen por una sobrecarga del hueso a través de actividades repetitivas. También afectan a la actividad normal a los huesos debilitados. Este tipo de fracturas son más frecuentes donde se soporta el peso del cuerpo. ¿Y cualquiera puede sufrir fractura por estrés? Efectivamente, por eso hay que prestar siempre atención cuando comienza una nueva actividad. Al principio apenas se nota el dolor, pero tiende a empeorar con el tiempo. El dolor está localizado y disminuye durante el reposo. Es posible que vaya acompañado de cierto hinchazón en la zona. Las fracturas por sobrecarga suelen ser consecuencia del aumento de la cantidad o la intensidad de una actividad demasiado rápida. Los huesos que se someten a fuerzas a las que no están acostumbrados, sin el suficiente tiempo para la recuperación, reabsorben células más rápido de lo que el cuerpo puede reemplazarlas, lo que te hace más propenso a fracturas por sobrecarga. ¿Te acuerdas si en algún momento te has sobrepasado haciendo ejercicio y luego notando dolor? Pues no, la verdad es que dolor poco haciendo ejercicio, porque son pocos ejercicios los que podemos hacer y los pocos que podemos hacer no nos cansan. Nunca, ya tenemos los ejercicios muy medidos, muy hechos a nuestra medida y no solemos cansarnos ni nada. Sí, en el gimnasio, cuando me he pasado con pesas, con las pesas, haciendo pesas, luego me han dolido los hombros. Sí, en el momento que he hecho la transferencia a camilla o cuando he estado de pie, sí que he notado dolor. Considera que tienes... ¿Y cuáles son las causas? Las fracturas por fatiga son más frecuentes en personas que realizan deportes como atletismo, baloncesto, tenis, baile o gimnasia. También ocurren en personas que cambian repentinamente su estilo de vida, o bien dejan de ser sedentarias y comienzan un régimen de entrenamiento activo, o aumentan rápidamente la intensidad, duración o frecuencia de las sesiones de entrenamiento. Las personas que tienen pie plano o arco plantar alto y rígido, así como las personas con enfermedades óseas, tienen más probabilidades de desarrollar este tipo de fractura. Los trastornos de la alimentación y la falta de vitamina D y calcio aumenta las probabilidades de que los huesos padezcan fracturas por fatiga. Complicaciones. Algunas fracturas por fatiga no sanan correctamente, lo que puede provocar dolor crónico. Si las causas ocultas no se tratan, es posible que tengas un mayor riesgo de sufrir otras fracturas por fatiga. ¿Considera que tienes una alimentación adecuada para prevenir lesiones en los huesos? Sí, sí, por supuesto. Tomo azúcar, no mucha, pero para fortalecer los huesos y cosas que no me perjudiquen. Pues sí, porque tomo bastante calcio y con el poco ejercicio que se hace, pues bueno, intentamos paliar la situación. Sí, sí, sí, pero se me olvida un poco tomar, que me mandan unas cápsulas de calcio y se me olvidan un poco. Pero sí, la alimentación sí, tomo bastante leche, yogures pocos, pero bueno, medianamente. Medianamente. Sí, yo creo que sí. Comer un poco de todo, que es lo más importante. ¿Cómo podemos prevenirlo? Algunas medidas simples pueden ayudarte a evitar la fractura por sobrecarga, como son realizar cambios lentamente. Comienza cualquier programa de ejercicio nuevo lentamente y avanza de manera gradual. Usa calzado adecuado. Asegúrate de que tu calzado te quede bien y sea adecuado para la actividad que realizas. Si tienes pie plano, consulta con tu médico sobre soportes para el arco de tu calzado. Ejercicios con máquinas. Agrega ejercicio de bajo impacto a tu régimen de ejercicios para evitar sobrecargar de manera repetitiva una determinada zona del cuerpo. Mantén una nutrición adecuada. Para que tus huesos se mantengan fuertes, asegúrate de que tu dieta incluya cantidades suficientes de calcio, vitamina D y otros nutrientes. Bueno, queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Podéis escuchar nuestro podcast en flmradio.com. Sed buenos y seguid nuestros consejos.